Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 24 de septiembre de 2019, los días martes nos acompaña, y para conocer lo que hay tras cada noticia, el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la Universidad de Santiago, Marcos Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza, Marcos, de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias nuevamente por esta posibilidad de conversar. Marco, y, ¿sí? Bueno, démosle pues. Bueno, abrimos algunas páginas, Marco, bueno, nos encontramos con un premio a Sebastián Piñera, un premio de características humanitarias, podríamos decir. Pero, bueno, recordemos que Piñera condenó a miles de personas a seguir viviendo en la llamada zona de sacrificio. Además, de burlar a los habitantes de Chiloé, a los huilliches, ¿se recuerda usted? Que compró un terrenito de 118 mil hectáreas, en la que se conoce hoy como el Parque Tantauco, y que lo compró vía Panamá, es decir, para no pagar impuestos. A pesar de esto, una organización, Global Citizen Hardware, le entregó un premio por su supuesto aporte para abordar el cambio climático. Marco Barraza, la gente se pregunta si Piñera compró el premio o quienes dirigen esta organización están más perdidos que aceituna en empanada de queso. Ahí usted nos explicará. Bueno, la verdad es que si este no es un premio, al menos es una compra. Ya. Y es un premio injustificado. Un premio tal vez por desplegar una política pública en materia de protección medioambiental altamente depredadora del medio ambiente. Es el contrasentido, es el contrapunto. Si hay un gobierno que no ha hecho nada en materia medioambiental, que ha cronificado las zonas de sacrificio medioambiental, que ha tenido una actitud, si se quiere, depredadora de los parques nacionales, que se ha rehusado a aprobar tratados internacionales, ha sido el gobierno del presidente Piñera. Su política pública en materia de protección ambiental no solo ha sido ineficaz, sino que a la vez ha sido pasiva y contemplativa de la conducta depredadora de las grandes empresas. Por lo mismo, yo creo que no solo hay que tomar con duda la calidad de este premio, sino que, francamente, hay que estar en oposición a una premiación de estas características. Más cuando la institución que premia es una institución que tiene una trayectoria vinculada a premios injustificados que buscan blanquear y legitimar gobernantes neoliberales que en su política habitual están en contra de orientaciones que permitan la protección del medio ambiente, la sostenibilidad y la sustentabilidad medioambiental con beneficio en las comunidades. Esta misma institución que usted nombra es la que premió al expresidente Bush, presidente que permanentemente se negó a suscribir tratados internacionales en materia ambiental. Es la misma institución que premió al presidente Macri, con las consecuencias que hemos visto en Argentina en materia ambiental. Entonces, hoy día se viene a premiar al presidente Piñera con una pobre gestión en materia de protección ambiental. Uh-huh. Esto claramente lo que busca es legitimar y darle resonancia en el concierto internacional a la gestión del presidente Piñera, a sabiendas de que instituciones importantes en materia ambiental han rechazado los contenidos y los fundamentos del premio. Sin ir más lejos, Greenpeace cuestionó esta premiación. Y yo creo que la ciudadanía tiene el derecho de estar informada. Y los medios de comunicación en Chile no han actuado con la debida diligencia, me refiero a los grandes medios, a los que generan concentración, para informar que este es un premio absolutamente improcedente y que no se condice con la conducta de este gobierno en materia medioambiental. Sin ir más lejos, hace unos poquitos días, estoy hablando del día domingo, si no me equivoco, hubo una movilización en la en la provincia de Petorca por el derecho al agua. Tenemos la quinta región con todas las comunas decretadas zona de catástrofe, decreto que fue tardío, con medidas mitigadoras que tampoco permiten darle tranquilidad a las comunidades pequeñas productoras, a los campesinos respecto de sus tierras. Los animales están muriendo y el debate sobre el necesario la nueva definición sobre un código de aguas, el gobierno lo obstruye permanentemente. Entonces, lo que vemos es una sequía que afecta a la tercera región, a la cuarta región, con mucha fuerza a la quinta región. Lo que vemos es problemas de carestía en recursos esenciales, como es el agua. No olvidemos que en Osorno hubo un corte prolongado de agua, del suministro de agua potable, y necesariamente esto tiene que estar vinculado en la reflexión al impacto que tiene negativo la administración privada de las sanitarias en desmedro de la calidad de los usuarios, de las personas, de las comunidades, de las familias. Entonces, por donde se mire, el gobierno del presidente Piñera ha sido un gobierno contrario a las políticas ambientales. Y este es un premio a todas luces injustificado, que de alguna manera es una ofensa y una afrenta al pueblo de Chile por parte de esta institución internacional que sabemos que opera en colusión, podríamos decir, con grandes organismos internacionales que lo que buscan es aumentar ganancia a costa del medio ambiente. Marco Barraza, bueno, revisando quiénes han sido premiados por la Global Citizen Award, nos encontramos que no solamente Macri, bueno, usted mencionaba Bush, también está el presidente o el expresidente colombiano Santos, y ni más ni menos que Henry Kissinger. Entonces, deja bastante que desear. Ahora, Marco Barraza, usted nos dice, si interpretamos sus palabras, ¿usted piensa que el gobierno de Sebastián Piñera entonces no ha realizado acciones concretas ante la agenda medioambiental que la ciudadanía está exigiendo y lo exige en la calle? Usted mencionó lo que sucedió el fin de semana en La Ligua, por ejemplo, donde el alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, junto a decenas de vecinos fueron detenidos, maltratados por carabineros, mientras Piñera recibía este premio. Acá en Chile, la gente que defiende un derecho humano como el agua es golpeada. En ese sentido, va la pregunta, si no ha realizado acciones concretas entonces que la ciudadanía exige. No ha realizado acciones concretas que la ciudadanía exige en materia de protección ambiental, porque hay que entender, o sea, el daño, la afectación del medio ambiente tiene un efecto devastador en la calidad de vida de las comunidades y los territorios. Usted hablaba de las zonas de sacrificio ambiental. Sí. Son territorios donde la productividad sin patrones de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental lo que hacen es perjudicar la calidad de vida de las familias, de las personas de menores ingresos especialmente. Los desplazamientos de población migrante tienen que ver esencialmente con también, entre otras cosas, crisis ambientales que también van deteriorando los territorios. Y el gobierno del presidente Piñera tiene a la vista una realidad dramática en materia de suministro de agua. Aquí en Chile, desde la dictadura, rige un código de aguas que le da a perpetuidad los derechos de agua a grandes empresas, a grandes terratenientes, a mineras, digamos que de alguna manera dañan con mucha fuerza la calidad de vida de determinadas comunidades y territorios que se ven privadas del acceso al agua. El gobierno, en lugar de actuar modificando la actual legislación, haciéndola más democrática desde el punto de vista del acceso a los recursos naturales y un recurso tan esencial como es el agua, en lugar de profundizar la protección de los parques nacionales, en lugar de avanzar en la descarbonización de la energía, lo que hace es mantener esta realidad vigente, sin modificación, pasando por alto incluso el que Chile suscribió la Agenda 2030 en materia medioambiental, en materia social y en materia económica, que sin lugar a duda es un gran avance del sistema de Naciones Unidas en materia de un nuevo pacto civilizatorio en términos de calidad de vida para las comunidades y los territorios. Ha desvitalizado una política pública que Chile había tomado, que había hecho suya, y que tenía resonancia en el concierto internacional, y está convirtiendo la COP25 en un encuentro de consumo y de legitimización de empresas que más bien utilizan el discurso del medio ambiente como un sello de consumo y no como una política pública que se oriente al mejoramiento de la calidad de vida de las regiones, de los territorios, de las comunas. Entonces, bajo estas consideraciones, evidentemente que el premio que se le otorga al presidente Piñera no solo es injustificado, no solo es injustificado, sino que es una ofensa al pueblo de Chile, porque en definitiva son las chilenas y los chilenos los que saben a diario los efectos negativos de una ausencia o inactividad en política medioambiental. Uh-huh. Usted lo mencionaba, Marcos, con quienes usurpan finalmente las aguas, las mineras, las grandes empresas exportadoras del agro, que a través del Código de Agua se siente respaldado para crear este desastre medioambiental y tienen asegurada prácticamente de por vida el uso indiscriminado de este recurso. Ayer lunes, en la Comisión de Agricultura del Senado comenzó esta discusión en torno al proyecto de ley de que modifica el Código de Agua. Este trámite, recordemos, está estancado 2 años en esa comisión, pero en total lleva 8 años ahí en general en el Congreso. Se aduce que se requiere a perpetuidad el uso indiscriminado del agua de estas grandes mineras o empresas exportadoras. ¿Qué nos puede decir usted al respecto sobre este tema, Marco Barraza? Sin lugar a dudas, el agua es el recurso vital más importante que tiene Chile, que tiene el continente latinoamericano, de América, y que tiene, por cierto, el planeta. Es el recurso más importante. Y en Chile, todos los recursos naturales, como así también ocurrió con todas las empresas públicas durante la dictadura, fueron traspasados sus derechos de propiedad a empresas, despojando al pueblo de Chile de la propiedad de esos recursos. El debate sobre el Código de Aguas es evidentemente un debate sobre el orden económico existente en el país, sobre las garantías sociales y derechos básicos que tiene que garantizar un Estado como el Estado de Chile, y es, por cierto, una discusión también constitucional en el entendido de que ese orden económico es un orden que está consagrado en términos neoliberales en los elementos centrales de la constitución pinochetista que aún está vigente. Por tanto, modificar el Código de Aguas, eliminar estos derechos de perpetuidad, consignar el agua como un derecho humano fundamental que tiene que ser garantizado directamente por el Estado, ciertamente que es una medida necesaria y una medida de fondo que puede contribuir significativamente a garantizar la calidad de vida de las comunidades, de los territorios, de las familias, de las personas. Ya, pero al gobierno le interesa la especulación, Marco Barraza, dado los antecedentes. Al gobierno lo que le interesa es mantener el orden económico vigente. Uh-huh. Lo que le interesa es asegurar que estos derechos de perpetuidad de agua se mantengan en las grandes empresas, que es el club al cual pertenece el presidente Piñera, uh-huh. Y no restituir el derecho social al agua y a un recurso tan vital como esta. Entonces, no es solo, es un problema de especulación, sí, pero más que un problema de especulación, es un problema sobre derechos sociales versus derechos o prerrogativas de grandes empresas. Y en ese sentido, este es un debate sobre el orden económico existente, pero también un debate constitucional. Yo creo que el gobierno del presidente Piñera va a defender con dientes, muelas y uñas los principales elementos o pilares del modelo económico neoliberal. Lo está haciendo con la reforma laboral, lo está haciendo con la reforma tributaria y, por cierto, lo está haciendo con la reforma de pensiones. Y el tema sobre el derecho al agua es un elemento fundamental a propósito de la crisis ambiental que vive el mundo entero, no solo Chile. Uh-huh. Y en ese sentido, aquí se expresa una disputa entre quienes conciben el país a partir de un Estado democrático y social de derechos, es decir, garantizando recursos tan esenciales como el agua, y aquellos que creen que el Estado de Chile es finalmente el banco de unos pocos, y eso no puede seguir existiendo. Y en ese sentido, las movilizaciones que se den en torno y el debate alternativo en torno a la COP25 y a la PEC son instancias necesarias de movilización y articulación social que permitan enfrentar desde el mundo social y político, desde el progresismo, desde la izquierda, esta embestida neoliberal, porque estamos en un momento, en un punto de inflexión. Uh-huh. Si no se garantiza el derecho al agua, si no se construye una política ambiental y productiva que combine sostenibilidad y sustentabilidad económica, si no se construye una economía política que permita articular lo social con lo medioambiental y con una economía que genere igualdad en términos de la distribución de los recursos, estamos a puertas de una crisis planetaria que puede ser, que amenaza la existencia de la vida, o en su defecto, que va a agudizar desigualdades extremas en términos de quienes tendrán acceso a agua, a recursos naturales, y quienes no tendrán. Uh-huh. Marco Barraza, estamos hablando de crisis, de derechos sociales, de articulaciones sociales, como usted bien menciona. La población del adulto mayor está bastante complicada, está muy complicada ya con sus gastos del día a día, que son muchos, sobre todo en temas de salud, y ven reducidas sus entradas o salarios al momento de jubilar o cuando reciben las pensiones de las AFP. Y sobre todo cuando tienen que pagar las contribuciones o ese impuesto territorial que se transforma en un eterno pago de arriendo de la propiedad. ¿Cómo, Marco Barraza, el adulto mayor podría encontrar solución a este problema? Se habla de eliminar las contribuciones. ¿Qué opina usted? ¿Qué impresión le merece esto? ¿Qué reflexión política nos puede entregar a esta hora? Yo primero una respuesta inmediata, pero luego una reflexión. Yo, por cierto, que estoy de acuerdo con todas aquellas medidas, incluida en ella la eliminación de las contribuciones para los adultos mayores, como así también aquellas medidas que tengan que ver, por ejemplo, con la reducción o la eliminación, mejor dicho, de la tarifa en el transporte público para los adultos mayores. Porque la condición de adulto mayor implica pasividad desde el punto de vista de la generación de recursos. Y en consecuencia, el Estado de Chile tiene que hacerse cargo de la calidad de vida y del buen vivir de la población que envejece. Es un contrasentido que está aumentando la esperanza de vida más allá de los 80 años en el caso de Chile, pero del mismo modo, así como aumenta la esperanza de vida, se deteriora la calidad de vida de esa población adulta mayor. Sí. Y por tanto, todas aquellas medidas que contribuyan a generar apoyos por parte del Estado desde el punto de vista de la protección social para la población adulta mayor, hay que implementarlas y deben ser objeto de demandas sociales, de movilización transversal que permitan asegurar esa calidad de vida. Sin embargo, yo creo que hay un debate de fondo. Más allá de los apoyos que el Estado genere desde el punto de vista de la protección social en términos de derechos sociales. Y ese debate de fondo tiene que ver con que la principal fuente de generación de recursos de los adultos mayores debe ser una pensión digna. Sin embargo, lo que menos genera recursos para un adulto mayor son las pensiones, porque están capturadas por un modelo que se orienta a las pensiones como una industria del lucro para quienes la administran, en este caso las AFP, en detrimento de la calidad de vida de la población mayor. Entonces, comento esto porque hay que enfatizar una demanda que permita, por ejemplo, y como lo señalaba usted, eliminar las contribuciones para los adultos mayores, disminuir e idealmente eliminar la tarifa del pago al transporte público para los adultos mayores, pero también tiene que haber una fuerte demanda social y política por terminar con el sistema de AFP. El actual sistema de pensiones en Chile es industria de pensiones y no es seguridad social. No tiene componentes públicos en términos de un modelo de cotización de contribución. solo desde el punto de vista del pilar solidario, pero eso es con cargo a los impuestos generales. Entonces, estamos en un momento central. Prontamente se va a discutir en la sala de la Cámara de Diputados la votación del sistema de pensiones. Y esto va a ser una prueba de fuego, diría yo, para los partidos de la oposición a propósito de cuál es su domicilio político, dónde se ubican. Se ubican desde el progresismo, desde las transformaciones, con acento en el beneficio de la ciudadanía, del pueblo de Chile, o si ubican al lado de la industria de las pensiones, de la AFP, es decir, de quienes especulan con los recursos de los trabajadores y las trabajadoras y generan malas pensiones. Entonces va a haber un debate muy de fondo, y ese debate tiene que ver con que lo que se haga en materia de pensiones es determinante para los otros apoyos del Estado. Es decir, yo no tendré nunca la posibilidad como Estado de satisfacer las necesidades de los adultos mayores en materia de contribución, en materia, por ejemplo, de transporte público, si a la vez y de fondo y lo fundamental no resuelvo el problema de las pensiones como un derecho social de las trabajadoras y luego de los adultos mayores. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia, Marco, y que tengas una buena jornada. Esté muy bien. Hasta pronto. Un saludo para todas y todos. Gracias, hasta luego. Cerramos este capítulo, día martes 24 de septiembre de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.